saludos a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano que se genera aquí en Quito, Ecuador, en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la primera radio pública cultural del país. Este programa es posible escucharlo a través de las emisoras colegas, amigas, como es Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, La Premier en Ibarra y el satélite www.corape.org.es. Gracias por amplificar este programa y por hacernos llegar también esos saludos a través de las redes sociales, a través del Facebook, a nuestros amigos que escuchan en otras provincias. Y obviamente usted lo puede escuchar fuera del territorio ecuatoriano a través de la www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Bueno, hoy quiero hacerles la cordial invitación a este escenario porque estaremos conociendo algo más de una de las primeras orquestas de flautistas que tiene nuestro país, su creación y también algunas propuestas musicales que tienen ya para los próximos días, a las que están cordialmente invitados e invitadas. Se trata del maestro Luciano Carrera, así que nos vamos a ir preparando porque hay grandes sorpresas que las estaremos desarrollando aquí en este programa. Pero yo sí quiero, antes de presentar al maestro, compartir algo de estas leyendas que existen en nuestro país. ¿Y qué tal si por acá les llevamos la leyenda del padre Almeida, que dice lo siguiente? El padre Almeida, la leyenda de este sacerdote, se trata de una imagen que se encontraba junto con el aguardiente que al padre de la iglesia le gustaba beber todas las noches. Él tenía que pasar por la figura de Cristo para poder tomar una botella y de ahí tal vez partir o tomarla ahí mismo. Eso no estaba bien para nadie que tenga una comunicación con Dios como lo tenía este hombre, que había nacido para servirle en todo momento, pero de pronto perdió el camino y se dio a la bebida. Pero Cristo siempre le pedía ver y él juraría que la estatua movía los ojos o incluso su rostro para poder mirarlo cuando tomaba su alcohol. Todo sucedió igual hasta que un día estaba yendo por una botella como siempre y cuando pasó por donde estaba Jesús, este se giró a la cabeza y lo miró. Entonces, delicadamente le preguntó, ¿hasta cuándo, padre Almeida? Y él respondió, hasta la vuelta, y salió rápidamente de la parroquia. Ya había bebido bastante, pero entonces se chocó con unos hombres que estaban vestidos de color negro y que llevaba un ataúd. Él pensó que se trataba de un animal. Al chocar cayó en dimensión de lo que era y se fijó que había dentro del mismo y era nada menos que su cuerpo. Se asustó muchísimo y lo tomó como una señal. Luego de ese día, nunca más volvió a beber y dicen que el Cristo está más sonriente que antes porque el cura se sanó. ¿Qué tal? Ahí está esta leyenda, que quizá usted la debe haber escuchado. Hay miles de formas de contarla, ¿no es cierto? Porque esto va de generación en generación. Motivo más para decirles a ustedes que hay que elevar nuestra autoestima en este día. Los que están ya, pues nos falta la mañana, la tarde, y quizá los que ya están descansando, también una motivación para que tengan un rico sueño. Con esto, quiero invitarles a que se den un abracito ahí. Siempre, si está acompañado, muy bien, déselo a ese compañero que está a su lado o compañera. Y si está solo, usted mismo, porque es momento de sentirse, es momento de pensar que usted está vivo y que tiene toda la capacidad del mundo para cumplir con sus metas y sus objetivos. Y para acompañarles a ese gran abrazo, les he traído por acá un tema musical que esperamos que lo disfruten antes de presentarles a nuestro invitado. Y el tema que suena a continuación es por el quinteto de cuerdas Pichincha. Es un vals que lleva por título En tus jardines. Thank you. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y ahora, todos los que están en este escenario de los 940 y en la www.casadelacultura.gov.es y en las radios que reproducen este programa, hoy les vamos a contar sobre una de las orquestas de nuestro país, que se llama la Orquesta Nacional de Flautistas del Ecuador, y que precisamente vamos a conocer sobre su creación en una segunda parte, sobre los eventos que van a desarrollar, y en primer lugar conoceremos sobre los inicios, sobre cómo llegó a ser parte de que la música sea su gran compañera, su amiga. Se trata del maestro Luciano Carrera, quien nació en Zambiza el 15 de junio de 1948. Es hijo del señor Mesías Carrera, que a propósito falleció hace algunos días y que tuvimos el gusto de reencontrarnos con su música y con su historia aquí en este programa, y de la señora Flora Galarza. Luciano Carrera quizá nació ya con la música desde el vientre de su madre, y fue a los 8 años en la que empieza a apasionarse por la flauta, y desde ahí pues no se ha formado solamente él, sino también su familia con este gran instrumento musical. Bienvenido, maestro, gracias por estar con nosotros, gracias por darnos ese postre especial a esta hora, como es la música. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Qué placer tener el privilegio de compartir este momento en un programa que es muy escuchado, Florilegio de la Música Ecuatoriana. Realmente yo también, de tanto en tanto que puedo, me gusta escuchar, porque soy muy entusiasta cuando oigo música bien grabada, nuestra música. Y entonces yo mismo he hecho algunas travesuras, he hecho arreglos para incluir en mis conciertos. Entonces, cuando hago mis giras por Europa, por el África, por los Estados Unidos, y por donde la suerte me ha llevado. Por siempre, donde le permite internacionalizar nuestra música. Exactamente. Entonces siempre pongo música de compositores ecuatorianos. Y de ahí ha nacido también el privilegio de muchos compositores nacionales y extranjeros que me han dedicado sus obras, y he tenido el placer y el privilegio de estrenarlos a nivel internacional, si a nivel mundial, ¿no? Una de esas obras es Concertación de José Bermans, que compositor francés me dedicó. A continuación de eso, un compañero que era de él, porque fueron alumnos de Olivier Messiaen, Lucien Goudals, me envió una música dedicada, se llama Paisajes Interiores, ¿no? Es para flauta sola. Esto también lo estrené en Ámsterdam. Es decir, me ha motivado tanto nuestra música, y esto ha sido el estímulo principal de mi interés por actualizarme. Por supuesto, mi carrera ha sido con la música universal, ¿no? Pero nunca descuide lo que es nuestra música. Luciano Carrera, pues desde muy pequeñito haciendo música, y decíamos desde el vientre de su madre, porque comprendemos que Mesías Carrera, también un amante de su zona como es Zambiza, y de haber realizado más de 200 canciones, que las 800, miren, 800, yo tenía un registro de 200, 800 nos acaba de decir su hijo, y que las han interpretado varios artistas de nuestro país. Y obviamente nos decía Luciano, yo desde muy pequeño le seguía a mi padre, porque él era maestro de capilla, y ahí cantaba canciones, no solamente en español, sino en latín. Sí, efectivamente. Sí, cuando empecé a hablar, ya estaba siempre juntos con mi papá, y no sé qué decía, pero tenía una buena retentiva, y lo cantaba. ¿Qué habré dicho? No sé, ahora me disculpen, pero... y me encantaba hacerlo, ¿no? Y en esa misma época, de 4 años, me acuerdo, yo me fui siguiéndole a los repasos que hacía la banda, porque mi papá era miembro de la banda antes de ser director. Y entonces, sí, me fui llevando un par de maracas que habían ahí, y cuando empezaron a tocar, me parece que un mambo, un bolero, yo empecé a tocar las maracas. Y posteriormente, yo ya me hice familiar de irme a los repasos, ¿no? Y hasta hubo una pariente que me cosió un suéter de lana por el frío que hacía las noches. Y bueno, ahí empezó mi vida musical. Las maracas, el tambor, el bombo, ¿no? Lo que no podía hacer eran los platillos, que eran muy pesados para tomar en mi mano. Pero al bombo lo paraba nomás y seguía tocando, ¿no? Y no había problema. ¿Quién fue el que le dijo, no te quedes en casa, sino que, Mesías, debes llevarle a Luciano a ser... Bueno, cuando era la admiración de verme tan pequeñito y haciendo los ritmos que no estorbaban, ¿no? Y entonces fueron los mismos músicos de la banda que me decían, bueno, tráele, ¿no? Y entonces, esto pasó hasta cuando una fecha especial... de cuando tenía 8 años, mi papá vino y me dijo, mira, esto, me trajo un estuche chiquito, y había sido de un flautín. Y claro, fue la alegría más grande que recibí de mi niñez, ¿no? Mi papá me enseñó, no sé cómo lo hizo, pero me enseñó a tocar el flautín, y al poco tiempo, como digo, yo empecé a hacer ya las escalas, todo, y como tenía la retentiva que cuento desde pequeño, me aprendía la música que la banda estaba tocando. Entonces, cuando yo ya fui a estar con ellos, no me fue complicado tocar, ¿no? Y luego, pues claro, el piccolo, el flautín suena sobre la trompeta, sobre todo, y era la, ¿cómo decir?, el figurín de la banda, ¿no? ¿El maestro Mesías, él hacía música al oído? No. ¿También aprendió música? No, él estudió, sí, él estudió piano. Después estudió el composición, instrumentación, todo lo que es orquestación, ¿no? Entonces, él tocaba bien el piano, el órgano, ¿sí? Aprendió. ¿Y cuándo decidió usted entrar al conservatorio? ¿Qué edad tenía? Bueno, terminé mi primaria en mi pueblo a los 12 años. Y a los 12 años, por asimismo una insinuación de una de las maestras de la escuela, que me había invitado en vacaciones en agosto a venirme. No, porque salíamos antes, ¿no? Julio, más o menos. Claro. Entonces, cuando yo ya estaba yendo a tomar otra vez el carro que me llevaba a mi pueblo, ella bajó conmigo, porque por la Huáscar tenía su casa ella. Entonces, pasamos por la cuenca. Y esto fue un sábado. Pero era entonces cuando se hacía doble jornada y se trabajaba también los sábados. Al pasar, había sido ahí el conservatorio, pues sonaron los pianos, todo, y entonces ella me dice, mire, ¿a usted le gusta la música? ¿Me vamos a preguntar? ¿Esto es el conservatorio? Y conocí por ella. Fui, preguntamos con ella qué se necesitaba. Y esa misma tarde, antes de tomar el bus, me hice tomar las fotos porque me había estado terminando el tiempo de las inscripciones, ¿no? Entonces, cuando llegué a mi casa, dije, papá, ¿sabe qué? Tenemos la próxima semana que irnos a escribir esto. Y claro, mi papá también se dio al conservatorio. Bueno, vamos. Así empezó, porque yo debía hacer, para mi papá tenía otras perspectivas, ¿no? Seguir el colegio acá. Inclusive habló de un colegio en Ambato y cosas como esas, ¿no? Finalmente, yo creo que fue la única vez que yo había salido de mi casa con permiso para visitar a una persona, a un amigo, ¿sí?, que era mi profesor, ¿no? Ella, le tengo un gran recuerdo, Filomena Echeverría se llama ella, ¿no? La cómplice. Y entonces, claro, y bueno, ahí me quedé para siempre. Maestro, vamos a escuchar una de las canciones que usted nos ha traído junto a su gran instrumento, que esperamos luego nos pueda comentar cuáles son esos elementos de la flauta traversa, ¿sí se llama? Flauta traversa. Sí. Bueno, ¿qué tema vamos a escuchar, maestro? ¿Puede hacer algo en vivo? Sí. Sí, hagamos en vivo, por supuesto. Y bueno, y de ahí les compartiremos algunas curiosidades que nos ha traído el día de hoy para compartir en otros eventos internacionales. Bueno, ¿qué escucharemos? Voy a tocar un alegro de la sonata en la menor para flauta sola de Carl Felipe Manuel Bach, un hijo de Juan Sebastián, que tiene una importancia en la historia porque es el intermediario entre el barroco y el clásico, ¿no? Inclusive se dice que Mozart conoció a él y aprendió algunas normas de lo que Carl Felipe estaba haciendo, ¿no? Y llegaron a ser muy buenos amigos con Mozart. Entonces, a mí particularmente me gusta mucho esta música, ¿no? Entonces, bueno, y mientras el maestro ya se prepara, quiero enviar un saludo cordial a Paola Aranda, a Carlos Julio Mayorga y a José Cedeños, también músicos de nuestro país que están conectados y disfrutando de Florilegio Musical Ecuatoriano. Adelante, maestro. Thank you. El maestro Luciano Carrera nos interpretaba una melodía que tenía una combinación así perfecta, digámoslo. Se trata de lo barroco y lo clásico aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y maestro, ¿cómo podemos explicar antes de conocer algo más sobre este instrumento del barroco y lo clásico dentro de lo que tiene que ver con la música? Bueno, en la historia están señaladas bien las etapas, ¿no? Es el proceso de desarrollo que ha tenido la música universal, partiendo desde cuando se hizo la música gregoriana, que es la primera donde encontramos nosotros documentos. Entonces, luego tenemos un proceso bastante largo que lleva a entendernos de mejor manera las estructuras de las composiciones, donde llegamos en la época del barroco del siglo XVII, siglo XVIII, que se fueron estructurando los movimientos, ¿sí? Los alegros, los adagios, los minuetos, que son de alguna manera temas y ritmos que nacen de lo popular, ¿no? El minueto es un antecesor del vals, ¿no? Que en las cortes, donde había ambiente musical, se bailaba, ¿no? Entonces, antes de esto viene lo que se llama la etapa del Renacimiento, donde se hacía música sin acompañamiento, ¿no? En el barroco ya existe, aparece el acompañamiento, y empieza a mostrarse también lo que nosotros llamamos la armonía, ¿no? Cuando viene toda esta cuestión de los cambios y de lo que la gente quiere hacer más libremente el asunto, se da esta transición del barroco al clásico, donde Haydn es el padre de la estructura definitiva de la sonata. Él da las reglas, las normas de cómo se debe componer las piezas. Y entonces aparece ya una claridad de creación, ¿no? Se entiende mejor las frases y se comprende mejor la estructura. Obviamente, con Mozart siguiendo y Beethoven después, que son los tres representantes más importantes, digamos. Hay muchos más, pero que hicieron el desarrollo del clásico. Entonces, vale, como digamos, que esto que acabo de tocar toma mucho de lo barroco, pero prepara de lo que quiere hacer como estilo en la época del clásico. Posteriormente del clásico viene el romántico. En el romántico también se da una especie de necesidad de ampliaciones de criterios y de sistemas. Pero aparece una euforia de ciertas composiciones por poner lo suyo, su país, dentro de la estructura del romanticismo. Por eso se llama la etapa del nacionalismo romántico. Bueno, con eso llegamos al siglo XX, ¿no? Y en esta época, más o menos, para poder entender, son los procesos que vive la música, es decir, donde ya se empieza a poner el corazón, la esencia, y dentro de la época del nacionalismo, pues tanto en lo popular como en lo académico, pues también hay personajes muy muy marcados que han dejado también poniendo ahí la marca, la huella, como decimos. Claro. Mismo Beethoven fue el primer romántico en su última etapa, ¿no? Y bien seguida está Schubert, sigue Schumann, pues sigue Brahms, después aparece Dvořák, él es un nacionalista, ¿no? Tchaikovsky, ¿no? O sea, aparecen compositores de todos los lados, Grieg, ¿no? Desde Noruega, en fin. Es encantador enterarte de esto. ¿Usted dentro, ¿no?, de qué época cree que se encuentra? Bueno, me encanta viajar, ¿no? Entonces yo disfruto haciendo mucho música barroca, ¿no? Me encanta hacer Bach, siempre pongo Bach, el padre, ¿no? Telemann, tengo ahí un material importante, donde con Vivaldi tampoco hay que dejarlo a un lado, ¿no? Tartini, es decir, el material, digamos, que uno puede, yo creo que es tan grande que ojalá algún día pudiera tocar por lo menos la mitad, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa con esa época, por ejemplo, cuando Luciano Carrera empieza a llevar la música de Mesías Carrera y ponerla en partituras para poderla disfrutar a través de este instrumento como es la flauta? Bueno, pasó una cosa interesante, ¿no? En el 81 yo recibí una invitación del gobierno francés a visitar los principales centros de formación musical. Entonces estuve en el Conservatorio Superior, estuve en la Orquesta de París, en la Orquesta Nacional de Francia, ¿no? Conocí las instalaciones del IRCAM. ¿Sí? Yo a esa edad yo ya le conocía a Pierre Louvaton, ¿no? Y era la época también de que como flautista Rampal era realmente el dios de la flauta del mundo, ¿no? Y ahí conocí a mucha otra gente que fueron contemporáneos de Rampal, ¿no? Y entonces Alain Marion, Marcel Celarriou, Michel Devos, ¿no? Y muchos más que Jean Patero, por ejemplo, que todos ellos fueron discípulos del papá de Rampal, José Rampal se llamaba, ¿no? Y realmente dejó una producción increíble. Entonces, a la invitación que yo acepté a irme con el gobierno de Francia, entonces pedí a los compositores ecuatorianos que hagan obras para flauta y piano, ¿no? Que eso sería una muestra también de que, aparte de lo que a mí me encantaba siempre el repertorio de los compositores franceses, y yo tocaba mucho eso. Entonces fui llevando ese material, ¿no? En ese entonces había un departamento de cultura en el Banco Central que apoyaba muchas cosas como esto. Y entonces, sí, pude conseguir que para quien hiciera una obra nueva para flauta y piano de compositores ecuatorianos, se les reconociera algún estímulo económico por parte del Banco Central. Y así se hizo, ¿no? Entonces Gerardo Guevara me dedicó, hizo una pieza que se llama Diálogos. Milton Esteves hizo una obra que se llama Recuerdos Vueltos a Contar. Jacinto Freire hizo también una suite. Claudio Aizaga hizo una sonatina. Carlos Bonilla hizo también una pieza para flauta piano. Entonces, Arturo Rodas hizo una pieza que en ese entonces estaba empezando, que se llama Andino Primero, era ahí, que yo lo estrené, y con ese material yo fui, ¿no? Ha habido una articulación y por con supuesto, los creadores. Yo soy el que descubrí y he fomentado la pieza de la leyenda incásica de Sixto María Durán, ¿no? Porque mi profesor me regaló en un momento, cuando él ya se retiró, un poco de música, y ahí estaban los originales de la leyenda incásica. Entonces, desde ese momento yo le he incluido siempre en programas especiales, ¿no? Y aquí mismo. ¿Y esa leyenda incásica se la puede tocar solo? Se puede tocar solo, pero siempre esto está hecho para flauta y piano, ¿no? Uh-huh. Claro, claro. Sí, de hecho, cuando uno estudia, está pensando en muchas cosas y de hecho puedo hacerle Una introducción, ya, vamos, claro que nuestro público no se quede con esa gana de escuchar la leyenda. Es así. Thank you. ¡Qué fantástica esta canción que escuchábamos junto al maestro Luciano Carrera! Leyenda incaica, ¿sí se llamaba? Incásica. Leyenda incásica del maestro Sixto María Durán, así fue. ¿Corrección? ¿No? ¿Correcto? ¿No es cierto? ¿Di la lección o no? Es una fantasía. Se pone fantasía. Claro. Originalmente tiene dos propuestas, una con piano y otra con orquesta, ¿no? Y aparte, yo he hecho también un arreglo especial para solo cuerdas, ¿no? La flauta y cuerdas. Y se presta mucho. Yo logré hacerlo, esta versión, con arpa, con guitarra, con piano y obviamente con toda la orquesta y la orquesta de cámara. Y este solo maravilloso que lo hemos podido escuchar aquí. Maestro, vamos, porque el tiempo se nos va. Quisiéramos conocer cómo nació la Orquesta Nacional de Flautistas del Ecuador, que la tendremos en los próximos días, que usted nos va a contar en escena en el Teatro Politécnico. Bien. Bueno, esto es un anhelo que hemos tenido desde hace varios años. Un poco, tal vez por la etapa, a mi retorno de Costa Rica, yo empecé a difundir la flauta haciendo música contemporánea, haciendo música de jazz clásico, haciendo las obras universales que hemos hablado antes, ¿no? Y también haciendo la música nacional. Hicimos un cuarteto que sonaba fantástico y por descuidados nunca hicimos nada de para grabar, ¿no? Era con Terry Pazmiño, con Rodrigo Rodríguez, con René Bonillo en el contrabajo, los dos guitarristas, ¿no? Y yo. Algunas veces inclusive nos juntábamos con Gino Carlos Bonilla tocando la guitarra, así, siendo temas bien hechitos, ¿no? Y empecé a tener alumnos por todos los lados, nacionales, extranjeros. A mi retorno, como dije, de Costa Rica se formó la Escuela de Música de la Orquesta, del cual yo fui el director. Y la motivación de la flauta empezó a crecer. Yo llegué a tener 40 alumnos, ¿no? Y muchos de ellos, bueno, ecuatorianos y también extranjeros, muchos de ellos hicieron profesión de esto, viven de esto, ¿no? Y otros están trabajando en Europa, trabajando en los Estados Unidos, ¿no? Y seguidamente de esto, cuando empezamos nosotros a hacer los festivales, empezamos a crear las agrupaciones, porque dentro del Festival Internacional de Flautistas que nosotros organizamos, se hacen talleres. Entonces los talleres son agrupaciones de cuartetos, quintetos, octetos, y empezamos a hacer la coral. Esa semana es muy rica de música. Se hace música de cámara, flauta piano, dos flautas, tres flautas, que sea, con piano. Se hace con guitarra también, ¿no? Clásico. Se toca música de los compositores de los países que ellos que nos visitan, y se hace también el concierto de gala con la orquesta sinfónica, ¿no? Y ahí empezó, digamos, el entusiasmo. Bueno, ¿y por qué solamente hacemos como producto del taller? Pero sí, unos 12 años, 15 años atrás, yo ya propuse a las instancias que deben ayudarnos, hagamos orquesta, están creciendo los chicos, están creciendo los alumnos, y finalmente, hasta por prevenir, si se dedican a estudiar la flauta, ¿dónde van a encontrar un trabajo? ¿No? Hagamos la orquesta. Y bueno, aparentemente les llama la atención la idea, ¿no? Pero como no hay antecedentes, cuesta que realmente haya el apoyo. Y así hemos estado esperando que alguna institución nos diga, bueno, ya hagamos, pues, ¿no? Pero hace unos 3 meses aproximadamente, nosotros fuimos parte del estreno de una obra de Aurora Román, que llamó Algo de los Pájaros, ¿no? Y ahí habían 5 flautas. Cuando terminamos nosotros de tocar esa que fue en la Casa de la Música, los que también son mis alumnos que estuvieron conmigo me dicen, bueno, ¿por qué no? Les dije, ¿saben por qué? Porque no hay apoyo, no, o sea, no hay esto, y realmente a mí me apena que les diga, no me dicen no, pero sacrificar tanto no vale la pena. Entonces me dicen, hagámoslo. Bueno, sí. Dicen, nosotros nos encargamos de reunir a la gente. Bueno, hagámoslo. ¿Y están cuántos? Estamos 38 flautistas, estamos, ¿no? Qué hermoso. Entonces, y esto porque estamos empezando, y vienen de Ambato y vienen de Ibarra, ¿no? Y entonces digo, bueno, probemos. ¿Y se consolida cuándo esta prueba? Nos citamos, esto fue a comienzos de diciembre, ¿no? Nos citamos, y en esto tengo que mandar mi agradecimiento. No teníamos dónde ensayar. Entonces dije, a ver, la Casa de la Cultura, pero la cosa era que no había cómo ensayar en los días ordinarios, sino domingo. Entonces, no había espacio. Y conseguí que la salita que tiene la orquesta sinfónica, nos prestaron para que hagamos los domingos los ensayos. Y esto quiero resaltar justamente la buena voluntad que ha tenido Hernán Vázquez. Me dijo, me parece interesante su propuesta. Dice, bueno, vengan, ya. Y nos han prestado esas instalaciones para hacer los ensayos. Posiblemente más adelante el mismo Politécnico, el mismo Teatro Politécnico va a estar al servicio de nosotros, ¿no? Porque ustedes van a hacer un concierto. ¿Cuándo va a ser? El concierto, bueno, así empezamos, preparamos, yo les dije, hagamos este programa, hagamos esto. Es un programa muy lindo, ¿no? Vamos a tocar la obertura de la flauta mágica transcrita para flautas. Eso es de Mozart. Vamos a hacer el concierto de Vivaldi para dos flautas con dos pícolos, ¿no? Los solistas van a ser Luis Fernando Carrera, mi hijo, y Néstor Labre van a tocar, ¿no? Y seguidamente de eso, yo voy a tocar lo que acabo de hacer ahora, la leyenda incásica, que hay una transcripción también de la orquesta para las flautas, ¿no? La primera parte terminaremos con una pieza de la suite de la Arlesiana de Bizet, ¿no? La Farándula. En la segunda parte vamos a hacer también, va a ser un estreno acá del danzón número 2 de Márquez, que es para una orquesta grande, ¿no? Pero está hecho para flautas. Vamos a tener percusión, piano y contrabajo. Para eso, para llenar un poco lo que es esto, son los ritmos del Caribe, ¿no es cierto? Luego vamos a hacer una pieza que se dedicó por los 25 años de los festivales, ¿no? Un compositor norteamericano hizo esto, que se llama Rondó Cubano, ¿no? Y luego vamos a hacer un arreglo especial de un flautista brasileño, que le gustó mucho el tema de Vasija de Barro, ¿no? Para la coral. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer una pequeña suite de la música de mi papá, ¿no? Que está un pasacalle, un danzante y un San Juanito, ¿no? Y nos gusta mucho un tema que alegra a todo el mundo, nos gusta hacer el tico tico. Con eso vamos a rematar, ¿no? Y vale la pena entonces resaltar que este apoyo ha sido, por un lado, el espacio que nos ha dado la orquesta, pero por otro lado el entusiasmo que ha puesto la Escuela Politécnica Nacional, donde el teatro nos está poniendo sin costo y nos ha hecho unos pequeños afiches, esas cosas también, ¿no? Espero que haya algún programita ahí, que eso lo ha puesto la Escuela Politécnica, ¿no? ¿Cuándo va a ser y a qué hora? Esto es el día de mañana, jueves 2, a las 7:30 de la noche. Nos gusta ser puntuales, ¿no? Es como ese dicho que dice, 7:30, estén o no estén, ¿no? ¿Tiene una duración de cuánto el concierto? Hora y cuarto, ¿no? Hora con 15 minutos ahí para disfrutar de y buena más música. Más intermedio, sí, siempre. ¿Tiene costo? Es totalmente gratuito. Esta es la premier que queremos compartir con todo el mundo, porque estamos nosotros entusiasmados de hacerlo. y vaya, vaya, porque esto realmente es otro color, es otro sonido, y yo quiero felicitar a todos los participantes, porque realmente se hacen el viaje de todos los lados, ¿no? A veces dejan algunos compromisos, pero están puntuales con los ensayos nuestros, y han puesto todo el afán y todo su arte, y yo le quiero decir que me siento realmente emocionado y satisfecho, porque son mis alumnos y los alumnos de mis alumnos los que estamos conformando la orquesta. Maestro, vámonos a escuchar un tema. Al regresar nos estaremos despidiendo. Hay una de las canciones que usted nos ha traído, es una popular suite for du flaute, de flauta y piano, ¿no? Esto le corresponde a su padre, ¿sí? Es música de mi papá, un arreglito que por ahí Vamos a ver si es que logramos captarle aquí de este CD, porque a veces nos presentan con dos números, a ver si es que nos sale el número 18, mi estimado Andrés. Vamos a escuchar este tema musical, que es autoría de Mesías Carrera. Bueno, hemos llegado nosotros a la parte final de este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hemos recibido la visita del maestro Luciano Carrera, y para hacernos la cordial invitación a la presentación de la Orquesta Nacional de Flautas del Ecuador, un evento que se va a desarrollar el día de mañana a partir de las 19:30 en el Teatro Politécnico. Ahí estarán 40 flautistas haciendo un gran espectáculo de música que tendrá una duración aproximada de 1 hora con 25 minutos. Así que no pueden perderse, y maestro, le deseamos mucho éxito, y siempre es un placer poder compartir con usted en este programa. Yo soy el agradecido, y realmente, sí, vayan, que esto es un hito, una orquesta de flautas en el Ecuador, que hace 30 años nadie pensaba que podían haber tantos flautistas, y buenos, ¿no? Y de hecho, pues yo quiero reiterar mi gratitud con las autoridades de la Escuela Politécnica Nacional, rector, vicerrector. Hay dos amigos maestros de la Politécnica, es Clever Mejía y también que han sido un poco los que han motivado, digamos, esto. Y hay ahora un afán de darle al Teatro Politécnico una actividad realmente importante. Está previsto hacer un concierto cada 2 meses con la Orquesta de Flautas. Y en el intermedio, cada mes, va a haber un concierto de música de cámara. Y esto vamos a estar nosotros responsables de la organización, con el grupito que se llama Orquesta de Cámara Luciano Carrera, ¿no? Entonces, siempre será el último jueves o el último miércoles de cada mes. Ahí está, cada mes, cada miércoles, cada jueves estarán ahí para compartir pues con esta agrupación que tiene que ver con el mundo de la flauta y esas historias maravillosas que tiene este instrumento. Gracias una vez más. Gracias a ti también, Andrés Viracocha, quien nos acompañó en los controles. Y a ustedes, amigos, amigas, por haber estado en este escenario especial. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶